¿Qué le parece si oramos? Inclinemos nuestro rostro en esta hora. Dios, te damos gracias por esta noche hermosa que nos has regalado. Por el bien que nos has hecho, Dios amado, al poder permitirnos llegar a tu casa a recibir de ti. Entendemos, Señor, que gracias a tu misericordia y a tu favor estamos aquí. Entendemos que no es porque somos merecedores, sino porque tú te placiste, Señor, en permitirnos llegar a este lugar a bendecirte, también para ser bendecido. En esta hora, Dios amado, como dije ayer, Señor, no manera de repetición, sino simplemente dejando entrever mi corazón delante de ti. No te estoy pidiendo que tú me quites de este lugar, sino que me uses en favor de tu iglesia en esta noche. Entendiendo que la bendición de ayer pasó, te pido que me utilices como instrumento de bendición para este pueblo. Que el que vino triste sea consolado. Que tú levantes a aquel que vino abatido, Dios amado y decaído en la noche de hoy. Y sobre todo que cumpla tu propósito en cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Dios le bendiga esta noche nuevamente, amado. Bendecimos los pastores que nos acompañan. Gracias a los ministros, diferentes ministros que están en nuestros medios, iglesias representadas. Dios le bendiga. Les saludo a nombre mío personal, el evangelista y pastor Ángel Báez, pastor de la iglesia Ciudad de Bendición, también a través de la cual, por medio de la cual también les saludo. Gloria al Señor, la iglesia de Pastoreamos en Brooklyn. Y también a nombre de mi familia. Hoy mi esposa sí está en la nave, está mi esposa en la parte de atrás. Levanta tu mano, Mirna. Está mi esposita allá atrás, gloria al Señor. Y mis dos hijas, Mirna Angeli de 12 años y Dayan Ibeli de 10. Sea Dios glorificado. Me he estado gozando en estos dos días. Estos dos días Dios ha dado una palabra poderosa a esta iglesia. Y lo más impactante, amado hermano, es que pude compartir hoy con quien es la pastora general de la iglesia, la hermana de Estrella Avellanet. Y estuvimos allá con la pastora unos minutos, quizás unos 20, 25 minutos apenas, para no tomarle mucho tiempo a ella. Y Dios puso una palabra en mi boca para aquella mujer de Dios. Esa mujer de Dios escuchó lo que Dios tenía que decirle. Dios le dio un tiempo de mucha lucidez y pudo asimilar lo que Dios le estaba hablando. Y Dios me manifestaba en favor de ella para que lo compartiera con ella. Que tanto esta iglesia como ella, como pastora, están dentro del reloj de Dios. ¿Sabe lo que hablamos? Estamos hablando de que Dios tiene una hora específica, un tiempo específico para la pastora. Y mientras Dios trabaja con la pastora en su proceso, Dios también está progresando la iglesia. Y también tiene la iglesia en una hora determinada para bendecirla. Yo siempre he entendido desde que conocí a Dios a la edad de 11 años que Dios cada vez que permite algo, lo permite para glorificarse. En Dios no se pierde, en Dios siempre se gana. Hay veces que no todo lo que pasa nos gusta y a veces lo que nos gusta no es lo que pasa. Pero lo importante es saber que todo es permitido por Dios, amén. Y que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. A juzgar por la experiencia de Job. Usted conoce la historia de Job. Mucha gente piensa que Job estuvo quizás 50, 60 años en una prueba. Y si usted analiza la palabra, esta palabra hermosa que tenemos hoy en nuestras manos, Job, la batalla, o más bien la lucha que tuvo Job, o la prueba que tuvo Job, duró solamente un año. Parece que hay gente que no lo sabía y no dijo amén ahora. Pero escuche bien, un año solamente duró la batalla de Job. Un año, porque fue dura, amado hermano, fue difícil, pero fue un año. Mucha gente piensa que fue una eternidad. Lo que sí, que aunque fue un año la batalla de Job, la duración de esa batalla, en Job se nota mucho lo que fue la prueba en sí de lleno, porque prácticamente en un mismo día pierde familia y lo pierde todo en un día. Por eso es que mucha gente piensa o se hace la idea que la prueba de Job duró años, una eternidad. No. Duró solamente un año. Diga conmigo, un año. Y lo grande fue que en ese año Dios le estaba manifestando a Job, que Job creía que le conocía, pero Dios le estaba enseñando. Tengo mucho eco hoy. Dios le estaba enseñando el sonido. Yo quiero que me baje un poquito. Gloria a Dios, tengo un poco de eco acá. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, ahora sí. Déjame así. Escuche bien, un año solamente, pero en ese año Dios le estaba enseñando a Job, oye lo que estaba enseñando, que no era tan cierto lo que él pensaba cuando se refería a que él conocía a Dios. Job pensaba que él conocía a Dios porque no se perdía un culto, porque era un fiel diezmero, un fiel ofrendante y siempre estaba presto para darle a Dios las primicias. Él pensaba que conocía a Dios porque dirigía corito, o quizás daba clase de instituto, o presidía los grupos de apoyo en la iglesia. Pero lo importante fue que Dios lo tuvo que llevar a ese proceso difícil en un solo año para enseñarle que la pena había oído de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Qué tiene que ver esto con lo que hablaba yo con la pastora Bellanet? Simple, simple. Mientras Dios la procesa a ella allá, Dios le está enseñando a la iglesia acá. Aleluya. Que no nos podemos conformar con lo que tenemos. Todavía hay algo mayor que ver. Todavía hay algo mayor que dice Dios, y lo ha dicho en estos días, que está todavía por llegar. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? La mejor experiencia de esta iglesia todavía no ha pasado. Todavía no ha pasado, todavía. Aquí cuando Dios termina el proceso en algunos de ustedes, habrá quien diga: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero esta iglesia está en el reloj de Dios, está en el Cairo de Dios, está en el tiempo de Dios. No en el crono del hombre, no estamos en el cronos del hombre, estamos en el tiempo de Dios, y Dios siempre tiene un tiempo específico para cada iglesia, para cada pueblo, para cada ministro, amén, y para cada uno de aquellos a los que Él llama con propósito. Y estamos contentos en esta noche por haber compartido con la pastora estas palabras. Gloria a Dios, de estímulos que Dios me dio para con ella. Y quiero decirle algo a la iglesia, amado hermano. Yo sé que es duro cuando un pastor se enferma, se quebranta. Es duro cuando prácticamente la iglesia tiene que sufrir en carne propia lo que es el quebranto de salud del pastor. Pero, ¿sabe? Entiendo y comprendo, y lo hablo porque estoy seguro de lo que estoy diciendo. Dios está trabajando en la vida de nuestra hermana Ada. No le pregunte a Dios por qué, sino enfócate en para qué. Dios ha permitido todo esto. ¿No es por qué? ¿Para qué Dios lo permitió? Dios está creando una identidad mayor en la iglesia. Dios está haciendo con este pueblo grandes cosas. Usted preocúpese cuando la iglesia deje de crecer. Usted preocúpese cuando en la iglesia no se vean milagros. Usted preocúpese si en el devocional Dios no se mueve. Pero mientras Dios se siga moviendo en el devocional, mientras sigan habiendo milagros, mientras Dios siga hablando y la gente siga llegando, wow. Yo no sé si tú entiendes lo que yo te quiero transmitir esta noche, pero si esto está pasando aquí, Dios está en este lugar. Y si Dios está aquí, wow, verdaderamente ha valido la pena el precio que nuestra hermana Ada ha tenido que pagar. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Anoche hablábamos acerca del tema agua de la tierra. ¿Dónde dijimos que vendría el agua? De la tierra. Y Dios venía hablando de las actitudes. ¿Se acuerdan que hablamos parte del mensaje? Gloria a Dios. De la actitud que asumió Joram y la actitud que asumió Josafat. Y la actitud que asumió el profeta Eliseo. ¿Se acuerdan que hablamos de actitudes? Ciertamente, amados, estamos en tiempos difíciles. La iglesia de Dios está siendo sacudida más que antes. Yo diría que estamos en un tiempo sin precedente. Nadie, aún en el tiempo antiguo, pudo predecir lo que esta iglesia iba a estar pasando, o lo que la iglesia en general iba a estar pasando, gloria a Dios, en cuanto a lo que se refiere a pruebas, situaciones difíciles o adversidades. Pero la realidad es que tenemos un denominador común, y es que Dios, gloria a Dios, es fiel. Dios es fiel. Tenemos a un Dios fiel con nosotros. A un Dios fiel que nos provee, que nos suple, que no solamente nos da aleluya, sino también, gloria a Dios, nos den abundancia para que podamos bendecir a otros. Si vamos a pensar a ciencia cierta y con los pies bien en la tierra, siendo un poco humanista, sin temor a, usted sabe, sin ánimo de irme más allá, gloria a Dios, de lo que es el humanismo. Si hablamos con los pies en la tierra, más bien diría yo un pensamiento realista. Si usted juzga conforme lo que usted recibe, lo que usted se gana, lo que nosotros nos ganamos no nos da realmente para vivir. No nos da para vivir. Estaríamos bien apretados si nos circunscribimos solamente a lo que ganamos para poder incurrir en los gastos o obligaciones que tenemos ya que cubrir, que ya son nuestras, digamos, deuda de automóvil, de casa, de lo que sea. Gloria a Dios, si vamos a juzgar por la realidad, lo que nosotros recibimos como salario no nos da para vivir. Sin embargo, lo grande de Dios es que siempre comemos. Lo grande de Dios es que siempre vestimos. Lo grande de Dios es que siempre tenemos alguito más para ir a Longhorn a comer, a Sixler a comer, o a Burger King o a McDonald's, o a sacar por lo menos a la doña en los tiempos más difíciles a comer taco en la esquina. ¿Cuántos adoran a Dios? Y déjeme decirle qué es lo que motiva, qué es lo que causa que tú puedas tener algo más. Tu semilla. Si te pones a pensar en lo que tú recibes, no te da. Pero por tu semilla, tú tienes en abundancia. Es tu semilla la que, óyeme bien, motiva a Dios. Y estoy usando la palabra motivar para luego usar la palabra comprometer. Compromete a Dios contigo para darte fuerza para que te pueda levantar día a día a ir a cumplir con tu labor cotidiana, ya sea trabajando o ya sea en tu ministerio. Yo recuerdo que en cierta ocasión yo estuve en una iglesia donde me llamó mucho la atención. Estábamos en un culto de carácter pro templo. Culto pro templo es un culto que se prepara, amén, se coordina con un buen predicador para que el predicador pues motive a la gente a llegar allá y se pueda levantar fondos para dar una inyección financiera a la iglesia. Esa es la razón principal de los cultos pro templo. Y dimos ese culto pro templo. Muchos evangelistas no les gusta predicar el culto pro templo porque a mucha gente le gusta solamente recibir y no dar. Yo he aprendido que dando es como yo recibo. Yo recuerdo que Dios me dijo una ocasión: bendice a mi pueblo y después yo te bendigo a ti. Y nunca me ha faltado nada. Y me impactó algo lo que un hombre de Dios decía. Que el hombre decía: ciertamente, amado hermano, que a lo que Dios, que lo que más mueve a Dios no es la cantidad de dinero que tú puedas depositar sobre las arcas de las ofrendas, sino la actitud con la que tú lo haces. Tú le puedes dar a Dios un dólar y ese dólar resulta en mayor bendición para ti que aquel que dio 100. ¿Cuántos adoran a Dios? Tú puedes darle a Dios $5 y quizás a una persona le trajo 1,000,000 y seguir haciendo el mismo mediocre de siempre, el mismo pensamiento miserable de siempre y el mismo pobre de siempre. Sin embargo, amado hermano, cuando tú vienes a Dios con una actitud positiva y vienes no con el deseo de ser remunerado, más bien decir con interés de ser remunerado, sino con la intención de bendecir la obra para obviamente para que la obra continúe adelante, entonces así es que tú, aleluya, provocas que la bendición de Dios se manifieste en tu vida y no solamente se va a manifestar en ti, sino también los tuyos van a ser bendecidos. Yo creo que cuando Dios reparte, reparte para mí y reparte para los que me rodean. Yo creo simplemente que por mi bendición mi casa es bendecida. Yo creo que la Biblia me enseña a mí, gloria a Dios, que donde quiera que yo pise, la planta de los pies será mío. Yo creo también que lo que yo declaro con mi boca, yo lo voy a ver con mis ojos. También puedo declararle que esta noche, sin ánimo de cansarle, gloria a Dios, con tanta verborrea o con tanta palabrería, que ciertamente cuando tú declaras que algo es tuyo, nadie puede impedir que sea tuyo. Es lo que tú declaras por la actitud, tú eres bendecido. Todo gira en torno a la actitud, diga conmigo la actitud. Si tu actitud es positiva, tú vas a ser bendecido porque positivamente tú vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a provocar también, gloria al Señor, que se abran puertas para que aleluya tú puedas entrar por ellas. Y no solamente vas a entrar tú, va a entrar tu familia, van a entrar tus hijos, tu esposo, aleluya tu familia, óyeme bien, por completo tu prima, primo, tía, tío, abuelos o abuela, o quizás aleluya hasta la bisabuela si está viva, va a entrar por la puerta también, va a entrar por la puerta también. Pero es tu semilla lo que hace que tú seas bendecido, es tu semilla, tu semilla. Tu semilla es lo que te fortalece, la semilla es lo que te mantiene en pie, la semilla es lo que hace que esta iglesia esté así tan linda, la semilla, hay unos compromisos exorbitantes que hay que cumplir mensuales con ellos, es la semilla lo que hace que la iglesia permanezca. Por tu semilla tenemos hoy luz que nos alumbra, por la semilla que hoy estamos aquí o que hemos sembrado ya durante este tiempo, hoy yo estoy predicando y utilizo un micrófono y me escucho muy bien esta noche. Tu semilla es lo que hace que este barco camine, es tu semilla, amado. El que más o el que menos siempre ha dado algo y por lo que tú has dado estamos aquí y estamos en pie. Tu semilla motiva cambios. ¿Cuántos saben que la semilla que tú siembras motiva cambios? Como que hay gente que no me escuchó. ¿Cuántos saben que la semilla que usted siembra motiva cambios? Hay gente que ya sabe que lo que estoy haciendo es pidiendo la ofrenda. Ya mismo la voy a levantar, pero todavía no. Es que estoy simplemente diciéndole al pueblo el propósito por el cual estamos levantando la ofrenda hoy. Ayer levantábamos una ofrenda para cubrir los gastos de campaña, gastos de pasaje. Se ha invertido en pasajes, se ha invertido en muchas cosas. Y no me pidieron que lo hiciera, pero yo sentí en mi espíritu hacerlo. Y cuando yo siento algo en mi espíritu, nadie me puede decir que no, porque yo lo siento. Y aunque no me dejen, yo lo hago. Yo no tengo problema con hacerlo. Una vez fui a una iglesia, amado hermano, una actividad, wow, eso sí me impactó bastante porque fuimos a una actividad, gloria a Dios, alguien levantó una ofrenda y Dios después del mensaje me dijo, levántate otra para que el pueblo sea bendecido y levanté $56,000 aquella noche. Así que no me preocupa. Mientras la primera ofrenda no pasó los 800, ¿cuántos adoran a Dios? Así que esté tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Cuando a mí Dios me manda a hacer algo, yo lo hago sin miedo porque Dios es quien me motiva. Yo conozco que cuando Dios, gloria a Dios, me motiva, Él respalda este asunto. Y lo más que me gusta después de predicar es pedir. Pero no pedir para mí, pedir para el pueblo, pedir para la iglesia. Yo creo, amado hermano, creo firmemente que la semilla nuestra motiva cambios. Motiva cambios, motiva cambios. Yo he sembrado para el reino y a mí Dios me ha dado. Y ha pasado momentos de altas y bajas. ¿Quién aquí alguna vez no ha pasado una racha económica? Sabe Dios cuánto le están pasando hoy. Pero no te matribules si no puedes darle a Dios una ofrenda hoy. Dios conoce tu corazón y por tu actitud, como quiera, Dios te va a bendecir. Por tu actitud, porque aunque no tienes, quieres hacerlo. ¿Cuántos adoran a Dios? Aunque no tienes, quieres hacerlo. En nuestra iglesia yo asumí una práctica. Yo adopté una práctica en la iglesia. Y es que a cada niño que está en la iglesia le digo, vaya donde su papá y pídale una peseta, pídale, o sea, un cuadro, o pídale algo. Pero venga los niños con una ofrenda. Y van los niños, los primeros que se levantan son las mías, me piden un peso. Y ya las mías no piden peso, piden de 5 para arriba. Pero eso es allá. El asunto es, amado hermano, que tú puedes ver los niños, amén, depositando ofrendas. ¿Qué hacemos con esto? Motivando cambios. ¿De qué cambio está hablando el hermano Báez? Esto es para que usted lo adopte. ¿Qué cambios, amado hermano? Estamos quebrantando una maldición de promesa. Oye bien, de pobreza. Que a veces venimos arrastrando de nuestros ancestros. Y yo aprendí que una maldición es más fácil romperla de pequeño que romperla ya de grande. ¿Te lo sabía? Cuando tú motivas a tu hijo a dar y le enseñas a tu hijo a darle a Dios, tú estás quebrantando en él y en su generación el espíritu de pobreza que a veces nosotros todavía estamos peleando contra él, todavía lo estamos resistiendo. Y en esta noche, amado hermano, yo quiero hoy que usted se ponga de pie conmigo, póngase de pie conmigo, porque yo quiero motivarte a darle a Dios una ofrenda especial. Pero esto es una ofrenda, gloria a Dios, de compromiso, una ofrenda de aniversario, una ofrenda de visión, una provisión, una ofrenda provisión. La visión de esta iglesia es rescatar almas para Cristo. La visión de esta iglesia es llegar ayer de los mares, amén, y seguir trabajando con las almas que necesitan, no solamente en Mayagüez, sino en el mundo entero, donde quiera Dios nos permita llegar. Siempre he creído que antes de tú ver algo realizado en tu exterior, se tiene que manifestar en tu interior primero. Siempre he creído que si yo, gloria al Señor, quiero que más almas vengan, yo tengo que seguir, óyeme bien, promoviendo la visión para que las almas vengan. Yo tengo que pensar en grande. Yo no puedo pensar en pequeño, tengo que pensar en grande. Creo que tenemos que pensar en que cada uno de nosotros somos útiles todos para Dios. Creo que si hablamos de prosperidad, la prosperidad comienza con darle a Dios. Ahí es donde comienza la prosperidad. Próspero no es aquel que recibe $1,000,000, es aquel que le puede dar a Dios, aunque sea $1, pero se lo da de corazón. Ese es el próspero. Eso es lo que la Biblia me enseña. Cuando tú no te presentas con las manos vacías, sino que le das conforme la bendición que Jehová Dios te hubiese dado, dice Deuteronomio capítulo 16. Pero quiero en esta hora, amado hermano, que tú cierres tus ojos conmigo. Cierra tus ojos en esta noche, cierra tus ojos. Yo creo que Dios hoy, gloria a Dios, va a seguir hablando como ha hablado estos días anteriores. Y yo quiero que en esta noche, antes de tú sacar tu ofrenda, yo en lo personal me sembraron $20 ahorita y los voy a sembrar hoy. Ahora los voy a sembrar otra vez en el gasofilacio para que Dios me vuelva a dar 20 más y los sigo sembrando. Eso es así. Pero quiero que tú cierres tus ojos conmigo ahora. Vamos a motivar a Dios. Vamos a provocar una bendición poderosa con la ofrenda que hoy estamos levantando. Amén. Para quitar una carga de la iglesia evangélica. Para que se sigan cubriendo los gastos. Para que se sigan pagando las utilidades y cumpliendo con los compromisos que la iglesia tiene. Padre, en el nombre de Jesús, lo hacemos para ti. No lo hacemos, Señor, con interés, sino con propósito. Hemos entendido, Dios, que nada se mueve si tú no lo permites. Hemos entendido, Dios amado, que dando es como se recibe, que el que a ti te presta. Hemos entendido que si nos vamos a pensar o a basar en lo que nos ganamos, no nos da para vivir. Pero tú siempre por la semilla nos das en abundancia. Siempre hay algo que tú haces para que nos sobre dinero. Por eso en esta hora te bendecimos, te damos gracias, Señor. Yo te pido por aquel que es dueño de negocio, te pido por aquel que está vendiendo su casa, te pido por aquel que quiere comprar casa, te pido por aquel que está por casarse, te pido por aquel, Dios amado, que te pide compañero o compañera, te pido por aquel que está enfermo en esta oportunidad. Permite que a través de esta ofrenda, Señor, se motive en cambio, Padre Santo, que el enfermo sea sanado, que tú des hombres y mujeres, Señor, sabios, aquellos que lo necesitan, que te lo están pidiendo, Padre. hombres que honren, Dios amado, las jóvenes, Señor, las damas que están pidiendo, Señor, que tú, a Dios, suplas un compañero y viceversa con él, también con los hermanos. Glorifícate a través de esta ofrenda. Señor, sigue tú obrando y conforme la necesidad que surja, sigue tú proveyendo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Declaro sobre esta casa abundancia y riqueza del cielo. Para tu gloria lo hemos declarado y lo hemos dicho hoy. Amén y amén. Yo quiero que así de pie usted le dé su ofrenda al Señor. Venga, pues, le dé su ofrenda. Yo tengo una ofrenda aquí para que usted me la reciba. Bueno. Aleluya. Saque su ofrenda, amado, en esta noche. Saque su ofrenda. Si usted se puede unir conmigo con $20, únase conmigo. Si no se puede unir con 20, únase con 100, con 50, con 1000. O si tiene un poquito más, únase. El asunto es que usted le dé a Dios de corazón. Venga con el corazón dispuesto. Dele a Dios una ofrenda con gozo, con gozo. ¿Sabe? Yo no creo en la ofrenda esa que duele. La gente dice, dele a Dios hasta que le duela. No, no, no. Si usted le va a Dios y se va a deprimir, mejor no le dé nada. Hay gente que dice, no, hasta que le duela. No, no, no, no. Yo no quiero estar orando, tener que estar orando por la gente aquí porque están adoloridos. No, no. Usted le da a Dios de corazón con gozo. Si no tiene, pues amén, gloria a Dios. Como quiera, Dios a usted lo va a bendecir. Como quiera, porque lo hemos declarado en esta noche. Después que usted le esté dando su ofrenda a Dios, le haya dado su ofrenda, yo le pido con toda amabilidad, con toda gentileza, que se me quede de pie. Póngase de pie que se sentó. Y vamos buscando la Biblia en Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Sigue los hermanos pasando por ahí. Sigue los hermanos pasando. Sigue la canasta, los casos filacios están pasando. Gloria a Dios en esta noche para levantar la ofrenda. Con gozo, con gozo. Eso es con alegría. Con alegría. Estoy pensando hacer un evento para el mes de noviembre, por ahí como a finales, después de la acción de gracia, casi diciembre. Si es así, me voy a poner de acuerdo después con las personas pertinentes para ver si el Ministerio de la Oración me ayuda en el devocional de ese evento. ¿Está bien? Así que vamos a hacer un evento, lo vamos a traer acá al área oeste con una buena promoción. Estamos trabajando, dándole forma ya a eso. Estaremos con una promoción masiva, si es posible, por televisión a través de la cadena del Milagro. Y también por radio a través de las diferentes emisoras, por lo menos Nueva Vida, Renacer y Radio Revelación para, amén, gloria al Señor. También voy a aprovechar, ya que tengo programa en Radiovisión Cristiana allá en New Jersey, también lo anuncio allá en New Jersey, como eso es a nivel del mundo también a través del internet, pues yo sé que se puede dar una buena promoción. Los que escuchan Radiovisión, de vez en cuando Radiovisión Cristiana llega hasta acá en el 530 AM, o también el 11:30 o el 13:30 AM, que ahí siempre entra después de las 6 de la tarde. Tenemos programas en Radiovisión Cristiana los lunes desde las 7:15 de la noche hasta las 7:45. Nuestro programa se llama Conquistando lo Inalcanzable. Este es un servidor, está todos los lunes en Radiovisión Cristiana. Los que conocen esa emisora, estamos todos los lunes allí, desde las 7:15 de la noche hasta las 7:45. Gloria al Señor, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, predicar la palabra. Y hemos recibido llamadas de Italia, Alemania, soldados que están destacados en el Golfo, soldados que están en Afganistán, allá, bueno, terrible, una cosa tremenda, llamando, y estamos orando por esos soldados, amados. Estamos orando por ellos, para que Dios los cubra, Dios los abrigue. Recientemente tuvimos noticias de uno que tuvo contacto con nosotros, pudimos orar por él, estaba muy preocupado, oramos por él, gloria al Señor. Se supo después que dentro del batallón que hubo, que él estaba, hubo una muerte, no sé cuántos se acuerdan acá, que murieron 10 soldados de momento, 10 soldados de momento. El convoy tenía 12 soldados y él es uno de los sobrevivientes, el que me llamó para que llorara por él. Gloria al Señor, y damos gloria a Dios, ¿verdad? No, no porque se perdieron los demás, gloria a Dios, sino porque Dios conoce todas las cosas y Él tuvo la oportunidad de llamarnos, gloria al Señor. Así que si usted tiene la oportunidad, todos los lunes de 7:15 a 7:45, puede sintonizar el 5:30 AM. Aquí en Puerto Rico es el 5:30 AM y nos va a escuchar clarito. Clarito que se escucha, o a través de radiovisión.net, www.radiovisión.net. Jeremías 20, verso 7 en adelante, cuando lo tenga me responde con un amén. Y voy a predicar bajo el tema, tu llamado es mayor que tu aflicción. Ese es el tema del mensaje en esta noche. Tu llamado es mayor que tu aflicción. Diga conmigo, tu llamado es mayor que tu aflicción. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Oye lo que dice. Cada día he sido escarnecido y cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Déjame tomar un tiempo acá para hacer un paréntesis, unos minutos. Cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías era un hombre joven. Estamos hablando de un joven prácticamente nacido dentro de una familia sacerdotal en un lugar llamado Anatot. Su ciudad natal se llamaba Anatot. Y este hombre, amado, mientras Dios no lo había llamado o no se conocía llamado alguna en su juventud, era muy popular, era muy versátil este hombre, este muchachito o este joven. Y todo el mundo quería ser amigo de Jeremías. Jeremías era muy, muy atrayente, tenía mucho carisma, tenía mucha gracia. Y había algo que a Jeremías lo caracterizaba, y era su sinceridad y su crudeza cuando hablaba. Jeremías era un muchacho que cuando tenía que decir la verdad a cualquiera en la casa se la decía. Y después decía, I'm sorry, con excuse me, pero Dios me mandó a decirlo y yo tengo que decir lo que Dios me mandó a decir. Jeremías era un muchacho, amado hermano, que no se inmutaba ante nadie, no temía. Era un hombre sentimental, pero también pudo canalizar sus sentimientos en ocasiones para pelear por sus amigos, por sus amigos. Jeremías muchas veces, amado hermano, sufría, gloria a Dios, aún antes de ser llamado. ¿Por qué? Porque a él le gustaba estar en confraternidad con los amigos. Cuando no veía tal confraternidad, pues Jeremías se sentía triste. Ahora, mira lo que dice la palabra en el verso 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Quiero decirle a usted que cuando Dios llama a Jeremías, los amigos se fueron. Cuando Dios llamó a Jeremías, se fueron los hermanos. Cuando Dios llamó a Jeremías, aún él proveniendo de una familia sacerdotal y codeándose con sacerdotes igual que él, de otras familias allí en el territorio de donde era oriundo, ¿sabe qué pasó? Ya Jeremías no tenía amigos ninguno. Ni aún los sacerdotes en aquel tiempo querían andar al lado de Jeremías. Y esto motiva entonces que Jeremías comience no a claudicar, óyeme bien, sino a pelear contra Dios, a contender con Dios. Y llega un tiempo que Jeremías dice, no tengo más remedio que dejar este ministerio, salir corriendo. Por eso dice el verso 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Cuántas veces a ti te han dado deseo de dejarlo todo? Habrá gente que diga, a mí no, dale gloria a Dios, un día va a llegar. Un día va a llegar. Mira lo que dice la Biblia. No obstante, mientras él pensaba una cosa y su carne decía una cosa. Oye bien, había en mi corazón, en mi interior, en mi alma, como un fuego ardiente metido en mis huesos. ¿Cuántos se acuerdan que dijimos, amado hermano, que somos un espíritu con cuerpo y no un cuerpo con espíritu? ¿Cuántos se acuerdan? Ayer mencionamos parte de eso con mayor detalle. Y dijimos que cuando el espíritu está, óyeme bien, en control del cuerpo, todo va bien. Cuando el espíritu está en control del alma, todo va bien. Pero cuando es la carne quien controla al espíritu y al alma, ahí la cosa cambia. Voy a hablar en breve de eso. Más adelante voy a hablar de eso. Ahora, mire lo que dice la palabra. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Quién podrá pelear contra Dios y ganarle? ¿Por qué? Porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos, y esto es impactante, mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. A mí nadie me diga lo contrario. Donde hay deseo de venganza, hay odio. No sé cuánto comparte conmigo esa idea. Pero si los amigos de Jeremías estaban buscando el momento preciso, oye bien, preciso, para tomar de él la venganza, no eran tan amigos como Jeremías los llamaba. Jeremías los consideraban sus amigos, aunque ellos no consideraban a Jeremías su amigo. ¿A ti no te ha pasado que tú piensas que quizás aquel es tu amigo y al fin y al cabo pasa el tiempo y te desengañan, como que te das cuenta que no era amigo nada? Siempre caemos en lo mismo. Amamos de más o a veces queremos hacer hasta más misericordioso que Dios. Después hablamos de eso durante el mensaje. Verso 11 termina diciendo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, está declarando Jeremías, los que me persiguen tropezarán, tiempo futuro, tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Porque no puede prosperar alguien que odia. Porque no puede prosperar alguien que es chismoso. Porque no puede prosperar el que es vago o haragán. Porque no puede prosperar aquel que de frente es una cosa y de espalda es otra, es decir, el hipócrita. Porque no puede prosperar el que es de dos caras. Porque no puede prosperar aquel que te promete algo y después hace todo lo contrario. Levanta tu mano al cielo, dale gloria a Dios en esta noche y toma asiento en esta hora. Dios añada bendición a la palabra y préstame unos minutos. Hoy no voy a ser extenso, quizás este es el mensaje más corto de estos tres días que he predicado, pero quiero predicar bajo el tema: tu llamado es mayor que tu aflicción. ¿Por qué este tema? Simplemente porque hay mucha gente que ha querido adaptarse a la idea de que en nuestro llamado nunca habrá aflicción, y no es así. La Biblia misma nos enseña que en cierta ocasión, Cristo hablando con sus discípulos, les dijo: cuando yo me vaya y a usted le corresponda caminar solo y hacer lo que yo le he encomendado hacer, es tiempo y es el momento de que entiendan que en este mundo tendrán aflicción, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. El mismo Cristo dio un ejemplo, gloria a Dios, de que las aflicciones del tiempo presente no se podrían comparar nunca con la gloria venidera que en nosotros había de manifestarse. El mismo Cristo dio ejemplo, gloria al Señor, en los momentos aún más cruciales de su vida, aun cuando le estaban arrestando, negado por un Pedro que aseguraba que estaría dispuesto a dar su vida. El mismo Cristo nos enseñó que hay momentos que nos va a tocar quedarnos solos, aun en contra de nuestra voluntad, pero son esos tiempos y esos momentos los mismos que Dios usa para que nos demos cuenta de la madurez que nosotros tenemos y para que nos demos cuenta que hasta dónde está dispuesto Dios a llegar con aquellos que en Él confían. Si algo me gusta de Dios es que Dios no es un Dios limitado ni de limitaciones. Si algo siempre me ha ayudado de Dios es que Dios, a través del tiempo, gloria al Señor, siempre ha diseñado un plan perfecto para con el hombre. Y dentro del plan perfecto de Dios nunca va a faltar la artimaña del enemigo o los métodos de ataque del diablo, que simplemente van dirigidos a desenfocarte del lugar a donde tú estás mirando, y también están dirigidos a desanimarte para que tú no cojas la milla extra, la milla que Dios te dijo tendrías que correr para alcanzar la gloria y la victoria que Él te prometió. Satanás es insistente. El enemigo se caracteriza porque, siendo caprichoso, le gusta perseverar hasta alcanzar lo que él se propone. Por eso es importante que la iglesia en este tiempo entienda que no hay mayor realidad que la que Pablo plantea en una de sus epístolas, de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, es contra principados y contra potestades. Y la batalla que se libra no se está librando al ir en otro lugar, se libra dentro de nosotros mismos. Hay gente que a veces dice: no, la batalla mía la libro en mi casa. ¿Sabías tú que la batalla al ir la llevamos adentro? Sí, se va a manifestar parte de esa guerra en la casa, pero se origina aquí adentro. Porque tenemos tres elementos de los cuales hemos sido compuestos. Recuerde que somos al bien nacido y somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y siendo Dios un Dios trino, también nos creó a nosotros trino: espíritu, alma y cuerpo. Partiendo de esa premisa, hay que entender, oh, qué maravilloso este mensaje que Dios me ha dado para hoy. Hay que entender que estos tres, aleluya, hay que buscar que se pongan de acuerdo. Y es lo más duro, es lo que más trabajo da, que el Espíritu tome el control de la carne, que el Espíritu tome el control de nuestro impulso, que tome el control de nuestra mente, lo que llamamos alma, el disco duro de nosotros. Óyeme bien, que es difícil, claro que es difícil, porque la Biblia misma dice que la carne siempre está buscando las cosas carnales, la carne siempre está buscando lo que es más fácil. A la carne le gusta no pasar mucho trabajo, a la carne no le gusta, gloria al Señor, tener que sacrificarse mucho. Si fuera por esta carne, ¿sabe qué pasaría con ella? Todo lo que recibiría era regalado, y la carne no se le gusta ni levantarse ni para ir a la iglesia, y mucho menos para ir al trabajo. Si fuera por la carne, la carne siempre le gusta que todos se lo lleven a la mano. Es decir, que si fuera por esta carne, que nosotros tenemos 24 horas al día, gloria al Señor, recibiría un cheque sin trabajar. Esa es la carne. La carne siempre le gusta coger fiado y no pagar. La carne a veces coge más compromiso de lo que podemos cumplir. La carne le gusta, gloria al Señor, el atirante, le gusta la competencia. La carne es lo que crea adicción a la droga, la adicción a la pornografía. La carne es lo que crea adicción al alcoholismo. O sea, lo que, el alcoholismo, la drogadicción y la adicción a diferentes males donde se manifiesta en la carne, es la carne. Porque la carne es la que crea codependencia de todo mal. La carne le gusta estar adoptando, le gusta hacer suyo, adueñarse de cosas, gloria a Dios, que al fin y al cabo le van a hacer daño. Esa es la carne. Sin embargo, tenemos algo que llamamos alma. Lo que yo decía hace un momento es que el alma es el disco duro donde se almacenan las memorias, los pensamientos. Hay gente que dice, estoy tan triste que me duele hasta el alma. Créale, le duele el alma. Porque cuando alguien te ofende, lo que se ofende es el alma. Cuando alguien se ofende, ciertamente los sentimientos donde se almacenan no es en el espíritu, es en el alma. ¿Y qué pasa con el alma? El alma se duele. Esta alma a veces se confunde. Esta alma a veces llega el tiempo, amado hermano, que se deprime. Es en el alma donde se almacenan esos pensamientos negativos y es de la misma alma. Óyeme bien, de la que el enemigo le gusta tomar ventaja usando el cuerpo para decirle a la mente, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que te quiten la vida. No vale la pena seguir viviendo porque en depresión nadie puede seguir adelante, así que te recomiendo que tomes un frasco de pastillas o que busques una pistola y te vuele los sesos o que busques algo, busca algo, búscate algo y vete y cuélgate, gloria al Señor, allá, gloria a Dios, y ahórcate. Eso es lo que hace el enemigo cuando siempre trata de impedir el propósito de Dios en la vida de todo aquel que Dios ha creado con propósito. ¿Y por qué estoy introduciendo esto de esta forma? Para llevarte a por qué Jeremías pensaba como pensaba y a llevarte entonces, gloria a Dios, a que te identifiques un poco con Jeremías en su mente y entienda que igual que Jeremías, habemos muchos quizás aquí sentados en la iglesia del Faro en esta noche que quizás queremos crecer, pero todavía hay algo que estamos buscando, que sabemos que tenemos, que no nos permite crecer, que tenemos dentro de nosotros, pero que todavía no hemos identificado. Y yo te prometo que después de este mensaje tú podrás identificarlo y renunciar a él y decir al diablo: diablo, hasta hoy llegaste, porque ahora en adelante, ahora de ahora en adelante yo voy a caminar y no me importa lo que venga, porque yo voy a seguir moviéndome conforme el camino que Dios ha provisto para mi vida. Ahora, en el alma se almacenan los recuerdos, las memorias, pero también está el espíritu. El espíritu es la vida del hombre. Eso es lo que hace que tú respires, lo que hace que tú te muevas. El espíritu, gloria al Señor, es lo que se motiva a través del espíritu de Dios. Lo que te dio vida. Tu espíritu estaba muerto hasta que aceptó a Cristo. Hasta que tú escuchó la palabra y tú aceptaste a Cristo. Tu espíritu estaba muerto en delitos y pecados hasta que el día que llegaste a la iglesia donde te convertiste y dijiste: Señor, te acepto como único salvador. Y en ese momento tú lo declaraste y acuérdate que con la boca se confiesa para salvación. Lo confesaste con tu boca, tu espíritu entonces comienza a ser renovado. Y me gusta porque Pablo habla de esto. Y dice Pablo que aunque la carne se va, ¿qué? Desgastando, tu espíritu día a día se va renovando. Eso es lo curioso del espíritu. Que mientras más la carne es maltrecha, que mientras más la carne se sacrifica, más tu espíritu se fortalece. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Y ciertamente, más tu espíritu crece en Dios. Ahora escúchame con detenimiento porque quiero hablar contigo en esta hora. Quizás este va a ser el mensaje, quizás de menos grito, quizás de menos movimiento, pero va a ser el mensaje quizás uno de los demás edificación en esta campaña. Estos tres elementos, espíritu, alma y cuerpo, se conectan. Los tres elementos se conectan por cinco elementos más. Cinco elementos que llamamos ¿qué? Los cinco sentidos. Tú conoces los cinco sentidos: el tacto, el olfato, la audición, amén, el gusto. Tú conoces, tú y la visión, tú conoces los cinco sentidos. ¿Y qué sucede con estos cinco sentidos? Que estos cinco sentidos, amado hermano, la carne siempre le gusta utilizarlo para tomar ventaja. Porque sabe la carne que si logra control total de estos cinco sentidos, aleluya, puede ser que entonces, aleluya, logre que el espíritu sea vencido o logre que el espíritu sea contrarrestado al momento de que el espíritu se propone buscar a Dios. Siempre la carne busca que alguno de los cinco sentidos, gloria a Dios, influya para que venza a lo que hay en el espíritu. Pero sin embargo, amado hermano, yo quiero enseñarte algo que Jeremías nos enseña, que aunque la carne estaba dolida y aunque la carne decía no me acordaba hablaré mal de él. Aunque la carne decía, yo creo que ya aquí se murió todo. Yo creo que la iglesia no sigue para adelante. Yo creo que el ministerio se acaba aquí. Yo creo que nuestros días están contados en el ministerio. Eso decía la carne. El Espíritu decía, espérate un momento, porque Jehová está contigo como poderoso gigante. Espérate un momento, porque a ti te llamo Dios y Dios no te va a dejar solo. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Espera un momento, no tires la toalla todavía. Todavía no te mueres, porque hay palabras que Dios te prometió, que tú no has visto. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Alguien dice aleluya en esta noche. Déjame decirte algo que me llama la atención. La carne siempre ha vivido una constante guerra con el Espíritu. A la carne le gustan las cosas fáciles. El Espíritu le gusta pagar un precio. A la carne le gusta que las cosas le vengan regaladas. El Espíritu le gusta pelear por alcanzar algo, porque el Espíritu sabe que lo que fácil se gana, fácil se pierde. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? ¿Por qué dije que somos un espíritu con cuerpo? Porque antes de que Jeremías naciese, capítulo 1, verso 4 en adelante, Dios le dice, antes que naciese te santifiqué. Vamos específicamente al capítulo 1. Vaya conmigo Jeremías capítulo 1 un momento. Vamos. Vamos a Jeremías capítulo 1. Sé que están trabajando allá arriba con el sonido. No se preocupen, no se me atribule por eso. Te siga ahí tranquilo en lo que los demás trabajan con el sonido. Verso 4 capítulo 1 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Y estoy probando que somos un espíritu con cuerpo y no un cuerpo con espíritu, como muchos piensan por ahí. Antes que te formase en el vientre, que te conocí. Eso significa que antes de que nuestro cuerpo fuera formado como cuerpo, antes de que Ángel Báez se formara como cuerpo en el vientre de la hermana Esperanza Reyes, ya yo era espíritu. En la Trinidad de Dios ya yo existía como espíritu y ya yo tenía nombre. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Es decir, que ya tú tenías un nombre explícito. Ya Dios te había puesto nombre y Dios había dicho, eres mío, me pertenece, vas a servirme. De ahora en adelante no importa lo que venga, pero yo te voy a santificar. Y ahí es donde Dios le habla a Jeremías, y entiéndase y póngase hoy usted en la posición de Jeremías. Dios le dice a Jeremías simplemente, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Sabe qué enseña esto? Esto enseña que lo que tú eres, Dios lo determinó desde mucho antes de que tú fueras un cuerpo creado, de lo que tú eres y lo que tú ibas a hacer hoy. Yo no sé si usted entiende, yo no sé si tú te puedes gozar con esta palabra que estamos hablando, que es poderosa en esta noche para la iglesia. Pero tú eres lo que eres, no porque tú lo determinaste, ni lo determinó una universidad, ni lo determinó ningún doctor o ni nadie, ningún psicólogo. Tú eres lo que eres porque antes que tú naciese Dios te había santificado. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y antes de que tú fuese formado, ya hacía tiempo tú tenías un nombre. Dice, te di por profeta a las naciones. Tú eres cantante, eres adorador, porque Dios antes de que naciese dijo, este va a adorar mi nombre. Tú estás en la iglesia hoy aquí sentado adorando a Dios, porque Dios dijo antes que naciese, este espíritu me servirá, aleluya, cuando tenga cuerpo. Tú hoy puedes gozarte en las altas y en las bajas. Porque ciertamente, amado, Dios lo determinó en su eternidad como Dios. Y no es nuestro crono o nuestro tiempo como hombre. Esto es mucho más profundo. Ahora es que le voy a volar la cabeza aquí a dos o tres. No te quejes tanto, porque si Dios te dijo que te iba a bendecir, Dios te lo dijo, no contemplando tu presente, sino contemplándote desde que tú eras espíritu, desde antes que tú nacieses, desde antes que tú fueses formado, desde antes, aleluya, de que tú tuvieses un cuerpo corporal. Dios determinó para ti y tú fuiste destinado para gloria. Dale un aplauso a Dios en esta noche. Wow. Gloria a Dios. Sí, gloria a Jesús. Gracias. Súbeme un poquito aquí, que ahora es que esto está bueno. Apareció. Yo soy muy amigo de estos aparatos así. Y aquí ya me conocen. Gracias. Te voy a invitar a comer un día de esto. Un día de esto. No he dicho cuándo, pero un día de esto. Déjame decirte algo. Nos llevamos a Olivero para que él pague. ¿Está bien? Nos llevamos a hermano Germán y él paga. A lo mejor él no me escuchó. Nos vamos a llevar a Germán para que él pague. Ok, déjalo ahí. Ahora me escuchó bien ese sonrío. Nos llevamos a la doña suya también para que se vaya y goce. Germán, ya lo mete usted en este asunto. Pero déjame decirte algo. Tú fuiste destinado para gloria. Tú fuiste destinado para ser más que vencedor. Tú fuiste destinado para que tú, óyeme bien, fueras una mujer o un hombre de bendición donde quiera que vaya. Tú fuiste destinado para que lo que tú hagas, aleluya, sea prosperado en todo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Tú fuiste destinado para que en medio de tu crisis, aun cuando más el diablo se levante contra ti, más la gracia de Dios sobreabunde en tu vida. Fuiste desde la eternidad de Dios destinado, ¿sabes para qué? Para que tus manos estuviesen en alta siempre, estuviesen arriba siempre, estuviese levantada siempre, aunque te estuviese arrastrando, aleluya, por el suelo, tú fuiste destinado para que sintiera lo mismo que sintió el salmista cuando dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dale un aplauso a Dios en esta noche. Antes que tú naciese fuiste santificado, iglesia. Así que ninguna maldición cabe en nosotros. Así que no hay por qué estar arrastrando maldiciones. Ay, porque mi papá fue pobre, tengo que ser pobre. Que el Señor reprenda al diablo. En mí se rompió toda maldición. Porque yo fui santificado antes de nacer. Yo no puedo estar pensando ahora en que porque mi familia llevan 7 fracasos matrimoniales, también yo voy a fracasar. Y si fracasé por ignorancia, ahora reprendo al diablo de ahora en adelante, porque en el día de hoy estoy escuchando un mensaje que me está dando a entender que hay una, óyeme bien, que hay un derecho que todavía yo no había tomado en serio. Y hoy lo tomo. Fui santificado, así que de ahora en adelante, ni un divorcio más. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? De ahora en adelante, no más droga en mi cuerpo. De ahora en adelante, no más instinto suicida. De ahora en adelante, no más fracasos. Si fui santificado y fui escogido por Dios antes de nacer, y yo era espíritu antes de ser cuerpo, aunque esta carne por el momento diga: no prediques más, no cantes más, no vayas más a la iglesia, yo voy a forzar la carne. Debe decir: te equivocaste, carne. Ahora es que vas para la iglesia, porque ahora es que vamos a buscar a Dios. Te equivocaste, carne. Ahora es que vas a mirar para arriba, y cuando estén cantando, tú vas a cantar también. Tú también te vas a gozar, también te vas a alegrar. Acuérdate de que antes de que tú fueras formado, yo fui, yo que estoy dentro de ti, por el que tú respiras, fui santificado. Hay que tomar parte en esto, amado. Hay que asumir una posición de autoridad. Esta carne no puede hacer lo que da la gana. Esta carne a veces se quiere quedar, mira, se quiere quedar ahí que en la casa con el aire acondicionado. Esta carne. Esta carne le gusta estar mirando, pero no tiene que mirar. Esta carne le gusta estar desvistiendo lo que no tiene que vestir. Le gusta estar comiendo lo que no tiene que comer. Y hablando lo que no tiene que hablar. ¿Cuántos adoran a Dios? Esta carne es presentada por naturaleza y chismosa por obligación. Esta carne. Y a veces hay que callarle la boca, decirle: no hable mucho. Acuérdate que en la abundancia de palabras no falta el pecado. Esta carne le gusta estar peleando. Y cuando no tiene cómo pelear, lo provoca. Esta carne le gusta estar hablando, y cuando no tienen de qué hablar, habla de ellos mismos. Esta carne habla de ella misma. ¿Tú no te das cuenta? Esta carne en el espejo se mira y se autocritica. Ay, qué gorda te ves hoy. Ay, qué mira. Una arruga más. Mira esas canas, píntate ese pelo. Esta carne le gusta estar autoflagelándose. Ya está bueno de que la carne esté declarando mortandad y maldición. Vamos a declarar en el espíritu que somos más que vencedores. Y me gusta porque Jeremías decía: más Jehová. Wow. Aunque la carne dice que se rinda, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Eso es algo que la carne, ni el diablo, ni el infierno puede borrar de la Biblia. Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Por tanto, todos los que nos persiguen tropezarán. Los que decían que fracasaríamos se equivocaron. Ahora es que voy a crecer. Ahora es que voy a ser bendecido. Ahora es que voy a prosperar. Ahora todo lo que toque mi mano prosperará. Jeremías comienza este verso diciendo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. ¿Qué está hablando de Jeremías? Su espíritu. Me sedujiste. Jeremías está en el espíritu ahora. Ya que el trance carnal que había tenido, ya que aquel quizás éxtasis carnal que había tenido, donde la carne le decía, déjalo todo, mira dónde están tus amigos, no tienes a nadie, no cantes más, no prediques más. Aquello como que se venció, como que Jeremías pudo entrar en razón. Cuando Dios le dijo, si te convirtiere, yo te restauraré y delante de mí estará. Y si entre sacaré lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque el problema es que se nos pega lo malo. Por eso hay que tener cuidado con quién nos conectamos. ¿Te acuerdas lo que dijimos anoche? Te conectas a un carnal, se te pegó la carnalidad. Empiezas a hablar como ellos. Esto, mire, esto pasa. Siempre entra en esta carne, siempre le gusta estar adaptando. Esta carne quiere mucho en el dicho que dice, a las viejas que vienes, a los que dejas de fuera, a lo que vienes. No, yo no tengo que hacer lo que yo veo. Yo no soy lo que yo veo, yo soy lo que yo creo. Esta carne le gusta estar adaptándose. Tiene una capacidad de adaptación que es bárbara. Esta carne va a México y viene de México hablando como mexicano. Órale, manito, ¿qué hubo? ¿Qué hubo ese? ¿Ese? Va a Venezuela y viene concha, le vale. ¿Ah? Es así. O sea, viene a Argentina, dame las pampas. Esta carne le gusta, aleluya, adaptarse a todo lo que ve. Pero me gusta algo del Espíritu. Y es que el Espíritu solamente se adapta a las cosas del Espíritu. Me gusta porque este Espíritu, cuando la carne pide droga, el Espíritu dice, te equivocaste, te vas a limpiar porque vas a predicar la palabra. Te vas a limpiar porque te voy a devolver la familia. Te vas a limpiar porque Dios dijo que siete veces mayor, nos devolvería lo que el diablo nos quitó. La carne siempre le gusta estar diciendo, no te acuerdes más de Dios. ¿No te ha pasado que vienen problemas en la iglesia? Y te voy a decir una cosa, no hay iglesia perfecta. La iglesia es perfecta cuando está vacía. Pero cuando llega el primero, que ahí siempre es el que abre, cuando llega el primero, adiós a la perfección que había. No hay iglesia perfecta. Toda iglesia tiene situaciones. Toda iglesia tiene problemas. Pero ¿cómo podemos contrarrestarnos y mantenernos en la brecha? Acordándonos de que antes que naciésemos fuimos santificados. Acuérdate de que antes que te formase en el vientre, Dios te conoció y te dio por profeta a las naciones. Dios dijo, esta me adorará. Dios dijo, esta me servirá. Dios dijo, esta va a presidir los grupos de apoyo. Dios dijo, esta será presidenta de junta en una iglesia y la voy a usar para mi gloria. Por este, adiós a la iglesia, va a seguir adelante. A este lo voy a bendecir para que siembre en abundancia. ¿Cuánto adoran a Dios en esta noche? Hoy hay algo maravilloso de Dios que siempre me ha gustado, y es que Dios no da provisión para que se pierda. Esto me gusta del Espíritu. El Espíritu siempre está presto y siempre vive siempre le gusta estar en orden. Pero es importante que el Espíritu y el alma estén conectadas. Porque mientras el Espíritu sea quien controla los impulsos. Aleluya. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuántos se consideran aquí impulsivos? Levántame la mano sin miedo. Son impulsivos. Si el Espíritu no lo controla, son impulsivos. El impulsivo por naturaleza es malcriado y orgulloso. Adora. Por si acaso. El impulsivo es malcriado y orgulloso. Ese es el impulsivo. Impulsivo es así. Impulsivo no se le queda callado a nadie. Jeremías era impulsivo. Tenía muchos amigos, pero le decía la verdad en la cara a cualquiera. Y hay veces que decir la verdad afecta, porque hay gente que no le gusta escuchar lo que no quieren oír. Tú nunca le... Cuando una hermana se hace un peinado y gasta $40, lo menos que quiere es que tú le digas que no se le ve bien el pelo, el recorte que se hizo. Acuérdate que esta carne le gusta competir. Esta carne le gusta competir. Esta carne no, ni acepta reprensión, ni se somete a autoridad. Esta carne le gusta siempre estar buscando pelea ahí, voy a pelear. Para después supuestamente estar reconciliándose. Esta carne es carnal. Esta carne es bien carnúa. ¿Cuántos adoran? Esta carne no se amanece orando. Pero se amanece haciendo otras cosas. ¿Cuántas adoran a Dios? Viendo televisión. Esta carne, mira, esta carne le gusta estar mirando el reloj. Se pone ansiosa. Oye, ¿qué trabajo te da a ti levantarte a las 6 para venir a un ayuno? Pero ¿con cuánta facilidad te levantas a las 6 para una gira en la playa? Esta carne. Porque es que esta carne es así. Esta carne, cuando la carne va con la otra carne, cuando la carne del marido va con la carne de la esposa, cae siempre la carne del marido y la carne de la esposa. ¿Tú no ves qué está? Esta carne es así. Esta carne compite. A esta carne le gusta que tú la subleves. A esta carne le gusta que tú la reconozcas. Esta carne le gusta siempre. Mira, esta carne, tras que tiene déficit de atención porque no te atiende, se acuerda de lo que le conviene y se le olvida lo que le conviene. Cuando es cuestión de la iglesia, a la carne, si tú no le escribes las cosas, no espere que se acuerde. A la carne hay que escribirle para que se acuerde. Todo es escrito está. ¿Cuántos adoran a Dios? Y como Cristo sabía que esta carne es así, todo lo que Él quería que la carne supiera para que el Espíritu se lo declarara, le puso escrito está. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Por eso se dice que Cristo fue tentado en todo. Fueron 3 tentaciones que Cristo recibió. Primero, claramente, bueno, las tentaciones lo trepó arriba. Tú conoces la historia. Mira, man, ¿qué estaba probando? El corazón. Vamos, manda a tus ángeles para que cuando la gente vea a los ángeles te aplaudan y digan, ahí está Cristo. O póstate delante de mí. ¿Para qué? Para que tengas reconocimiento y entonces te daré todo esto. Y después, ¿qué más probó? Probó la necesidad fisiológica del cuerpo. La carne siempre es así. A que estas piedras se conviertan en pan. Por eso dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Fueron 3 tentaciones, pero de esas 3 tentaciones, aleluya, ciertamente, amado hermano, ahí están arraizadas, más bien, de ahí nacen las raíces de los demás pecados. Tentó siempre, sobre todas las cosas, los 5 sentidos. Busca, todo era, si mirara, busca, mira, a que estas piedras, todo eso será tuyo. ¿Cuántos adoran a Dios? Manda a tus ángeles. Y Jesús simplemente, como era Dios hecho hombre, le acordó, escrito está, diablito. Como a ti te gusta estar repitiendo las cosas a la carne, como hiciste con Adán y con Eva allá en el huerto. Y yo no soy así, yo soy diferente. Yo soy aquel de quien escribieron los profetas, aleluya, que te iba a pisar la cabeza. Así que de ahora en adelante yo no te vengo a pedir permiso, te vengo a decir que llegué. ¿Cuántos adoran a Dios? Eras tú el príncipe de este mundo, pero ahora yo soy el rey de reyes y el señor de los señores. A la carne le gusta que tú le eleves. Qué mucho le gusta el reconocimiento a esta carne. Esta carne que le gusta que tú le digas de vez en cuando que bien predicaste. Y la carne le gusta ese espíritu, ¿viste? Si yo no hubiese hablado, tú no decías nada. Sí, porque donde se manifiestan los 5 sentidos hay que decirlo, es en la carne. La carne es lo que toca, no es tu espíritu. O sea, aquí es donde se manifiesta. Pero hay algo importante que no podemos perder de vista. Y es que la carne tiene límites, pero el espíritu no. Nadie puede cobrarle un muerto. Cuando la carne se muere, hasta ahí llegó. Pero ¿qué pasa con el espíritu después que la carne muere? ¿A dónde va el espíritu? El espíritu va a Dios, que lo creó. Aleluya. El espíritu tuyo es eterno. ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso yo te estoy diciendo que tu llamado es mayor que tu aflicción. Porque tu llamado no, óyeme bien, no va a depender de tu carne, sino de tu espíritu. Lo que, aleluya, lo que Dios quiere que tú entiendas, que toda batalla que tú vas a librar, aleluya, abre los ojos y la libres en el espíritu. No la libres en la carne, porque esto no es con espada, esto no es con ejército, esto es con el poder de Dios, que hay que pelear la batalla, y es con Dios que vamos a tener la victoria. Eso me gusta, porque Jeremías habla, dice, me sedujiste. En otras palabras, Dios lo estaba convenciendo. Jeremías, esto no es así. No es lo que siente tu carne, es lo que yo he hecho con tu espíritu. Antes que naciste, te santifiqué. Antes que te formase, ya tú eras profeta. ¿Cuántos adoran a Dios? O sea, Jeremías, aprende que tu destino es de gloria. Tu destino no es de fracaso. Yo quiero que usted entienda algo en esta noche. En Dios nunca se pierde, en Dios siempre se gana. Quítate esa idea de que vas a fracasar. Quítate esa idea de la mente de que tuviste ya un fracaso matrimonial y ya vas a volver a fracasar en el otro. No, no, no. Reprende al diablo. Ahora todo es nuevo, porque hoy descubrimos que de que mucho antes de que yo fuera vida en cuerpo, ya yo era vida en espíritu. Levanta la mano y di amén conmigo en esta noche. Te dije que ya casi voy a terminar, pero mire, mire lo más que me llama la atención. La carne de Jeremías trató de contender con Dios. Dice la palabra, verso 7 en adelante, que él dijo: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Quiere decir que Jeremías trató de hacerse el fuerte. Quiere decir que Jeremías trató de decirle de vez en cuando: si esto sigo así, me voy de la iglesia. Y si me voy de la iglesia, no hay quien profetice. Si me voy del tabernáculo o me voy de este pueblo, nadie más va a hablar. Te equivocó, Jeremías. Dios le estaba diciendo a Jeremías: Jeremías, acuérdate que en mí y en mi obra todos son necesarios, pero nadie es indispensable. Entonces Jeremías entendió y dijo: de verdad que tú eres fuerte. Pedro se atrevió con impulso a decirle al maestro: mira, si tengo que morir por ti, yo lo hago. Y Jesús lo miró y le dijo: deja que cante el gallo, Pedro. Cuando canta el gallo, la historia es diferente. Y hay gente que hace tiempo el gallo le cantó y no se dieron cuenta que no lo negaron tres, lo negaron seis. Hay gente en el evangelio que con sus obras y sus actitudes están negando la eficacia de Dios en ellos. Hay gente que todavía no se me ha dado cuenta, gloria a Dios, que tú no tocas por tocar, ni vienes a la iglesia por venir. Hay gente que todavía en este tiempo no se ha dado cuenta, gloria al Señor, que tú no eres vencedor, tú eres más que vencedor. ¿Tú sabes qué significa eso? Significa que tú trasciendes más allá de aquello. Oye bien, que piensan que el evangelio es una rutina. Estamos hablando, amado hermano, de que en las buenas o en las malas tú tienes la capacidad, y Dios te ha dado el permiso para que digas que estás en victoria. Aunque te esté cayendo en canto, aunque las cosas vayan mal, no es pecado decir: no, yo estoy en victoria. No porque yo siento que estoy en victoria, sino porque Dios dijo que yo estoy en victoria. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Sigue hablando el verso 8. Jeremías sigue hablando, diciendo: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Pero también habla y dice algo que me llama la atención: porque cuántas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucciones, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Qué está diciéndole Jeremías a Dios? Yo quiero que tú entiendas que los argumentos de Jeremías eran válidos. ¿Te acuerdas Job? Cuando un día fue donde Dios y le dijo a Dios: si hubiese un árbitro entre tú y yo, si hubiese un hombre que te demostrara y te expresara mi causa y me defendiera delante de ti. Obviamente después en el libro de Marcos, según San Marcos, vemos a Pilato cuando le dice: he ahí el hombre, cuando hablaba de Cristo. Y tú buscas el contexto de ese texto, ¿a dónde lleva? A Job. Cuando Job, en uno de los primeros seis capítulos, dice: si hubiese un hombre que defendiera mi causa. Por eso yo tengo un mensaje preparado que lo titulé: hay un hombre en el cielo. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque Él te conoce como tú eres, y Él defiende tu causa. Y cada vez que te sientes decaído, le dice al Padre: Padre, pero como quiera me adora. Padre, mira lo que está cantando, míralo, míralo, míralo que todavía levanta las manos al cielo. Mira que me creyó, creyó que yo le dije que si siete veces cae justo, siete veces lo levantarías tú. Dice la Biblia: y dije: no me acordaré más de él. A Jeremías le dolió que se fueron los amigos. Van a venir momentos en tu vida donde Dios no te va a querer compartir con nadie y te va a sacar a gente de tu lado. Esto pasa casi siempre cuando Dios te quiere promover a un nivel más alto. Y hay que acostumbrarse a esto. No te puedes quedar donde estás. En Dios siempre se crece. En Dios nunca se mengua. Por eso yo no quiero gente que se van de una iglesia donde están bien, donde Dios lo está usando, y que a otra iglesia, porque que Dios le dijo que se fueran, a sentarse. Ahora aquí bajaron los amenes. Parece que hay dos o tres que están en esa. Tú te crees que Dios te va a sacar de un lugar donde Él te está usando para meterte allá con el banco. Andar bajo la sombra de alguien cuando aquí estás, oh, aleluya, frente a la luz de Dios. ¿Tú te crees que Dios te va a decir, retrocede el camino que has adelantado? Yo no sé si tú le sirves a ese Dios, pero ese no es el Dios que yo le sirvo. El Dios que yo le sirvo dijo un día, irán de poder en poder. Irán de gloria en gloria. Irán de bendición en bendición. Irán de victoria en victoria. Dale un aplauso a Dios en esta hora. Esté el hombre o no esté el hombre, como quiera los míos van a crecer. Entonces, hay que dejar de pensar con esta mente finita que a veces tenemos. Mira, mira a la gente que a veces tú lo ves ignorantemente. Dios, dame un millón. Mira, mira cómo oran. Dame un millón de dólares. Porque quiero abrir un centro de rehabilitación. Empieza a hablarle a los adictos primero y después yo te doy el millón. Cuando tú vas donde la misi del banco y le dices a la misi del banco, misi, yo quiero un millón de dólares. La misi te pregunta, ¿para qué quieres el millón, mister? Y tú le tienes que decir a la misi, bueno, misi, yo quiero el millón porque yo quiero construir una casa. ¿Sabe qué va a decir la misi? La misi no te va a decir, pues toma el millón porque ya yo sé lo que usted quiere. No, no. La misi te va a pedir el plano y te va a decir, dame las dimensiones de los cuartos para ver si esto aguanta el millón que estás pidiendo. En otras palabras, así mismo es Dios. Dios primero, aparte del plan, Dios quiere ver los hechos. Dios quiere ver las acciones. Dios quiere que tú le digas, mira, esto es lo que estoy haciendo. Porque Dios no da provisión para que se pierda. Cuando Dios visitó a través de Eliseo, aleluya, aquella viuda, ¿sabe qué pasó en Sarepta? Dios le dijo a través del profeta, búscate vasija. Esto no va a ser tan fácil. Hay aceite, pero se van a llenar. Oye bien, las vasijas van a ser llenas conforme las vasijas que haya. Cuando se acabe la vasija, se acaba el aceite. Porque Dios no da provisión para que se pierda. Si la gente quiere que Dios le dé las cosas antes para después ellos hacer, empieza a hacer primero para que Dios te dé. Esto suena fuerte. Yo sé que tengo a dos o tres ya aquí, amor. Ha chocado, pero tranquilo. Estoy hablando porque hay gente. Mire, una hermana que estaba pidiendo y que marido en Florida. Mira donde mí. Yo quiero un marido. Así por alma. Yo, está bien, hermana. Yo no tengo la culpa de eso. No, ¿por qué a mí Dios no me da marido? Hermano, ¿usted ha sido casada? Sí. ¿Y qué pasó? Mi marido se me fue. Le dije, yo también me hubiese ido. Con esa actitud, hasta yo me voy cogiendo. Ahí bajo la guardia. Dije, hermana, Dios la va a bendecir. Pero ¿qué usted le va a presentar a Dios? Porque no basta el plan. Dios quiere ver los hechos. No es tu fe. Muéstrame tus obras. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo quiero ver tus obras ahora. Yo quiero ver tus obras. Si tú quieres ser bendecido, tú tienes que presentarle a Dios las obras que provoquen que tú seas bendecido. Wow, voy a terminar ya porque ya es un poco tarde y la gente me está mirando serio. Bien, mira lo que dice Jeremías, verso 9. No me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había uno en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de sufrirlo en mi hueso. Esta carne trató de sufrirlo, pero no pude. Claro que no pudo porque el Espíritu absorbió. Dijo, espérate carne, salte de medio que esta batalla me toca pelearla a mí. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora no vas a llorar más. Ahora vas a declarar victoria. Ahora no vas a hablar más negativo. Vamos a cambiar tu lenguaje. Vamos a cambiar la mente. Vamos a cambiar el lenguaje ya. Gente que toda la vida dice: estoy cansado, soy un infeliz, no valgo nada. Cambia esa mente. Muchachas que tienen complejo de fea. Porque un día alguien le dijo que estaba fea, que estaba mal vestida, mal peinada, mal bañada, lo que fuera, y ya se lo creyeron. Mira, amado, cuando tú te miras en el espejo de Dios y te das cuenta que tú eres una princesa de Dios, que tú eres una reina de Dios, la historia cambia. Te das cuenta que Dios no hace cosas mediocres, que lo que Dios hace, lo hace perfecto. Tú eres perfecta porque Dios te creó perfecta. Ah, pero es que un día un marido que tenía, un novio que tenía, me lo dijo. Mira, te voy a decir algo, dama que me estás escuchando. Si tu marido es lo que es porque te tiene a ti. You make you look good. Vamos a hablarle ahora. Dile que está a tu lado. I make you look good. No te toca a ti, a ella. Yo quiero que las damas que están aquí, que están al lado del marido, le digan: I make you look good. Yo te hago lucir bien. Yo te hago lucir bien. Busca a tu marido y le: yo te hago lucir bien. Sí, porque entonces ahí atrás. Ay, yo te hago lucir bien. I make you look good. En inglés, I make you look good. Ok. Sí, porque el problema es ese. Alguien le dijo un día que estaban feos y se lo creyeron. No. No creas patraña del diablo. No creas nada negativo. Dios te dijo que tú eras perfecta, tú eres perfecta. Dios te dijo que tú eras hermosa, tú eres hermosa. Si Dios te dijo que tú eras, aleluya, que tú eres sacerdocio, tú eres sacerdocio. Si Dios te dijo que tú eres hechura de sus manos, tú eres hechura de sus manos. Díselo. Yo te hago lucir bien. El problema aquí es que hay veces que la gente, óyeme bien, hablan, pero no sabe lo que hablan. No es hablar por hablar, es hablar porque siente que lo que estás diciendo es verdad. Por eso me gusta cuando Jeremías decía: por tanto los que me persiguen tropezarán. Yo soy lo que soy porque Dios me tiene aquí. Yo soy lo que soy porque Dios me creó así. Yo soy lo que soy porque Dios lo determinó. No lo determinó nadie, lo determinó Dios. Voy a terminar con esto ya. Ve conmigo un momento al último verso que leímos. Lo repetí hace un momento, pero quiero repetirlo contigo, para que tú te lo creas, para que tú lo entiendas. Escucha bien esto. Mire lo que dice la Biblia. Mas Jehová está conmigo, verso 11, como poderoso gigante. El error de Jeremías fue que oyó lo que no tenía que oír. Alguien escuchó un día que le dijeron mediocre y se lo creyó. No crea lo que te dijo el hombre, cree lo que te dijo Dios. Estoy seguro que aquí hay gente que ha llegado a otros lugares, de otras iglesias, que ha sido herido, quizás por gente que un día le dijeron: tú no vas a crecer en ninguna parte. Y aquí has crecido. Voy a terminar ahora. Mira lo que dice la palabra del Señor: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Estoy luchando aquí con el abanico este. Serán avergonzados en gran manera porque, óyeme bien, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ahora voy a tomarte 2 minutos más para explicarte esto. La confusión que van a tener los que un día esperaban tu mal es que, aunque ellos esperan que tú fracases, van a tener que adaptarse a la idea y a la realidad de que, como quiera, tú vas a ser bendecido. De que, como quiera, a ti Dios te va a poner en alto. De que, como quiera, tú llegarás al nivel que Dios determinó. De que, como quiera, tú vas a ser, aleluya, un hombre próspero, una mujer de bien. Y tú, lo que tú declaraste, tú lo vas a ver con tus ojos, aleluya, con tus ojos. Aquellos que un día decían: tú donde quiera que vaya vas a fracasar, van a tener que un día decir: me equivoqué, no fracasó, porque Dios lo llamó. Y lo que Dios llama, Dios lo respalda. Lo que Dios levanta, el hombre no lo puede derribar, aleluya. Lo que Dios cubre, lo que Dios abriga, no hay hombre que lo pueda echar a perder. Cometí un error una vez, pero no lo cometo 2 veces. Fallé antes porque no había leído esa palabra en el capítulo 1 de Jeremías, que dice que antes que yo naciese ya yo era santificado. Fracasé antes porque no había escuchado de que antes que yo fuera formado ya yo era lo que yo soy hoy. Ya Dios había determinado que yo cantaría. Es más, ya Dios sabía dónde yo estaría sentado en esta noche escuchando mensaje. Mira, Dios ha contemplado todas las cosas, mujer. Y hablo ahora con las mujeres porque quiero hablar ahora con las mujeres 2 minutos más. Hay algo muy particular en ti, mujer. Y estos días Dios estaba hablando aquí, aquí. Y no es que Dios tenga a los hombres aparte. No, no, los hombres, yo les voy a hablar algo ahorita ya mismo. Voy a terminar con ustedes. Pero escúchame a las damas y las jóvenes que están aquí. Las damas han sido muy maltratadas por toda la historia de las iglesias, por toda la historia. Han sido marginadas, han sido señaladas, se le han puesto unos parámetros a veces absurdos de más, se le ha menoscabado, se le ha pisoteado su imagen. Ahora no tanto, porque ya hay gente que se ha tenido que acostumbrar, pero llegó un tiempo que nadie creía en el ministerio de una mujer. Ver una mujer cantando, eso era absurdo. Ver una mujer predicando, ni se diga. Te voy a decir algo. Lo que muchos perdieron de vista cuando criticaban los ministerios de las mujeres que Dios iba a levantar, era que la mujer, óyeme bien, era la primera que Dios iba a usar para restaurar a vidas que se sentían sin esperanza. Hogares al borde de la destrucción. Mujeres, que hay que decir la realidad, estaban al borde del divorcio, en torno, óyeme bien, alrededor de las cuales, aleluya, giraba la felicidad de un hogar. La mujer iba a poder capitalizar en ello y bendecir a esa otra mujer, bendecir ese hogar, bendecir ese matrimonio, aleluya, para que ese matrimonio y esa familia entera hoy pudiese gozar de la libertad que tiene en Cristo y poderse congregar en un lugar como este, a reconocer que Jehová está con nosotros como poderoso gigante, y a reconocer que Dios, aleluya, cuando pelea una batalla, la pelea para ganar. Ahora voy a hablar con los hombres. No podemos perder de vista que somos los sacerdotes de las casas. Primero, somos los sacerdotes del hogar. Y número dos, se nos ha dado una posición de autoridad. No para que malgiremos al sexo opuesto, a las damas que tenemos al lado. No, no, no. Sino para que la hagamos partícipe de nuestras bendiciones. Para que podamos tomar decisiones con ella. Para que podamos también hacerla partícipe de las victorias que Dios nos va a dar. Y que ambos, unidos, podamos declarar y reconocer lo que la Biblia nos enseña hoy. Que antes que naciésemos, ya Dios nos había santificado. Que cuando Dios nos creó como espíritu, ya Dios sabía que tu compañera iba a estar contigo un día. ¿Cuántos adoran a Dios? Que la que está contigo hoy era la que llegaría contigo a crecer en el ministerio, y era la que llegaría a cosechar lo que un día sembraron juntos. Dale un aplauso a Dios en esta hora. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Hay algo que Dios te está enseñando a ti en estos días. En estos días, te hablo de estos días, estas últimas semanas, Dios ha estado enseñándote a ti que hay veces que Dios deja lo suyo solo, porque es mejor solo que mal acompañado. Dios está definiendo en ti muchas y muchas cosas. Entre las cosas que Dios está definiendo en ti es simplemente tu ministerio. Tu ministerio es un ministerio que va a trascender. No basta solamente con tocar un instrumento, porque dice Jehová que ha puesto vino y aceite en tu garganta para que la adores con libertad. Dios quiere que tú la adores, hija. Dios quiere que tú cantes para Él. Dios quiere que tú, dice el Señor, te eleves. Hay decisiones que vas a tomar ya que a un tiempo, dice el Señor, pero no tengas temor, porque yo te dirijo. Acuérdate que tu casa es casa de pan, es casa de bendición, y yo te bendigo a ti porque hay rodillas que se han doblado por ti en tu casa. Por eso yo, Jehová, dice el Señor, tengo cuidado de ti, y siendo yo un Dios celoso, no permitiré que ningún mal te acontezca. Al contrario, todo lo que vendrá sobre ti es bien, y yo, dice el Señor, bendeciré tu morada, bendeciré tu entrada y tu salida, y donde quiera que tú camines, yo caminaré contigo, porque yo demostraré un día más y otro día más que soy un Dios fiel, que permanezco para siempre al lado de aquellos que confían en mí. Así ha hablado Jehová contigo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Ponte de pie, pueblo. Ponte de pie. Yo quiero que toda la dama que tiene su esposo o su novio aquí, vuelva y le repita: yo te hago lucir bien. Dile, yo te hago lucir bien. Yo te hago lucir bien. Ahora los caballeros, dile: y yo te hago lucir bien a ti. Yo no me puedo quedar atrás, yo te hago lucir bien a ti. ¿Te acuerdas del perfume que te compré? Yo te lo compré. Si tú hueles hoy como tú hueles, porque yo te compré el perfume. Y atrévete, ahora atrévete, caballero, a decirle, y la sortija que tiene, también te la compré yo. Digo, si fue que se la compraste y se la compró ella, no se lo diga. Ahora, la dama, dígale a su esposo, y la que tú tienes, te la compré yo. Y chequea si la tiene puesta. ¿Cuántas adoran a Dios? Por si acaso. Si no, no se lo diga. Quiero que cierre tus ojos esta noche. Quiero que cierre. Que sus padres que lo escuchan en secreto los recompense en público, los exalte en público y les dice en esta noche que a causa de la unción que voy a derramar sobre vosotros y sobre el ministerio de la adoración de esta casa, llegará un momento en que no se va a poder predicar porque mi unción tomará el control desde el principio del devocional y habrán liberaciones, habrán milagros y la gente se convertirá y habrá liberación en medio del devocional, en medio de los cánticos y la gente correrá buscando y vendrán vecinos y vendrán amigos y gente se parará en el camino, dejarán hasta su automóvil mal estacionado y correrán y entrarán en esta casa y aquí serán ministrando a Shakayama, serán ministrados a través de la alabanza y nadie le pondrá mano, pero yo mismo estoy confirmando y les garantizo y les hablo en esta noche y les digo que no saldrán como entraron a causa del aceite a Shakayama y la unción que yo he puesto en vuestro labio, dice Jehová. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? ¿Dónde está la junta de la iglesia? ¿Dónde está la junta de la iglesia? ¿Dónde está la junta de la iglesia? Levánteme la mano todos los que son parte de la junta de la iglesia. Yo creo que todos los que son parte de la junta de la iglesia vengan al frente un momento. Yo tengo que declarar una palabra sobre ustedes ahora. Todos los que son parte de la junta de la iglesia, vengan. Todos los que son parte de la junta de la iglesia. Sierva, a ti te digo, dice el Señor, que ha valido la pena ser lastimada. Y te voy a explicar por qué. Porque tuviste que pasar por el valle de lágrimas y de aflicción para darte cuenta que tu llamado era genuino. Era auténtico. Que donde está te puse yo, no fue el hombre. Y llegó un tiempo que casi te rendías. Y llegó un tiempo que dijiste, Dios amado, si te place poner otra persona en mi lugar, hazlo. Pero dije no, porque antes que naciese te santifiqué. Y antes que te formase en el vientre dije que tú serías para esta casa bendición para esta casa, dice Jehová, y sembraría y cosecharía en esta casa, dice el Señor. Ya viene el tiempo de descanso, hija. Viene el tiempo en el que yo, Jehová, te daré, mira, el bálsamo que tú has pedido, dice el Señor. Pero por lo pronto queda todavía trabajo porque estoy procesando mi pueblo. Estoy procesando mi pueblo y quiero que mantenga los ojos abiertos porque tú tienes que ver el proceso. Porque tú después testificarás del proceso y te acordarás de esta palabra que te he dicho cuando tú declares en este altar que yo Jehová hablé y cumplí. Así ha dicho el Señor. Yo creo que Dios en el proceso que nos tiene no es el mejor. No es el mejor proceso este. No es el mejor, no es más fácil. No es el más fácil ver nuestra pastora enferma. No es fácil. No es fácil cuando tú estás acostumbrado a verla. Cuando la aprendiste jamás entrañablemente, le dijiste un día, si me botas por un lado, me meto por el otro, o si no, yo mismo me amajo la silla. O sea, no es fácil ser miembro de una junta donde hay una iglesia con tantos compromisos, un edificio que mantener, una iglesia que hay que darle pan. No es fácil. Pero Dios los ha levantado como columnas, como atalayas en este pueblo y como atalayas en esta iglesia. Dios está diciendo en esta noche, ningún lobo podrá entrar a esta casa. Porque ustedes pidieron cobertura y yo les estoy dando cobertura. Ustedes pidieron abrigo y yo les voy a seguir dando abrigo. Ustedes pidieron provisión y yo voy a seguir trayendo provisión. El mensaje de anoche decía que el agua brotará de esta tierra. Aquí en esta tierra hay bendición y de esta tierra brotará agua. Nunca faltará mi favor, nunca faltará mi gracia, dice Jehová. Y la unción y los milagros se harán presentes en este lugar, porque yo soy quien administro y yo soy el Dios de esta casa, dice el Señor. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Extiende tu mano hacia esta junta. Extiende tu mano hacia esta junta. Extiende tu mano hacia esa junta. Cierre los ojos. Vamos a orar. Padre, esta junta de diáconos y líderes que están acá al frente, la junta de los oficiales que está al frente, Dios de gloria, hoy ha entendido que tú has hablado. Hoy han entendido que en tu realidad como Dios tú eres fiel. A nosotros no nos toca cuestionarte, sino creer que en medio de la circunstancia tú nos bendecirás. Lo que veas mal, dice el Señor, háblalo. Lo que yo te muestre, decláralo, porque te usaré y te seguiré usando a ti, dice el Señor. Y lo que yo te muestre, palabra que tú hables, mira, no caeré en tierra. Es palabra que yo, dice el Señor, respaldaré. Porque eres celoso con mi obra y eso es lo que yo necesito. Gente celosa en mi casa, dice Jehová, bendícele. Bendice, Dios de poder, cada uno. Bendice, oye, que mucho te he dado, dice Dios, pero todavía te voy a dar más, dice el Señor. Te voy a prosperar y te llevaré a un nivel que muchos desearán estar y llegar ahí contigo. Oye, porque viene el tiempo llega. El tiempo llega. Hay cosecha para ti, siervo. Hay cosecha. No ha sido en vano. Hay cosecha, dice Dios. Deleítate, porque la cosecha hace que ama. Es grande, es amplia. Nadie podrá contarla ni medirla. Y yo, Jehová, te la daré a ti. Padre, gracias en esta noche, porque a lo largo y lo ancho de este altar, en medio de este ministerio de oficiales, esta junta de oficiales de la iglesia, Dios, tú te has movido y te ha placido a ti decir, Señor, que su llamado es mayor que su aflicción. Bendíceles. Dale aplauso a Dios por esta junta. Pueden ir a su lugar. Tómate la mano del que está a tu lado. Tómate la mano al que está al lado tuyo ahora mismo. Estoy luchando aquí con un catarro nasal, que no puedo casi hablar, me como las palabras. Pero cierra tus ojos ahí ahora, vamos a orar. Yo no sé si en esta noche habrá alguien que quiera a Cristo como Salvador, o habrá alguien que quiera oración. Yo sé que hay un compartir después del servicio, pero yo no quiero desaprovechar este momento. ¿Hay alguien que quiera oración en esta noche? Yo invito a que venga al frente. Todo aquel que quiera oración, yo le invito a que venga al frente. Todo el que quiera oración, este es el momento, venga al frente. Todo el que quiera oración, este es el momento. Ok. Este es el momento de orar. Este es el momento. Ayer cuando yo hablé del agua de la tierra, tú me testificabas afuera de una cascada que tú habías visto un sueño, ¿sí o no? Tuviste un sueño y viste una cascada aquí y le estabas preguntando a Dios de que era ese sueño, y Dios ayer te habló y te dijo de que hay agua brotando en esta tierra. Hubo otra dama más, tengo entendido que tuvo otro sueño similar, ¿verdad que sí? Usted tuvo un sueño, que usted vio en el sueño. Vi a ambos lados una espuma muy blanca y muy alta, y cuando miré hacia abajo, bien profundo, un agua totalmente clara, bien profundo en el agua, y sentí el deseo de mirar hacia arriba, y noté que de ambos lados, desde bien alto en el cielo, estaba brotando aquella agua transparente, y no se quedó en el fondo, sino que de allí siguió moviéndose, y por todo lugar donde iba tocando aquella agua, cuando se retiraba, había un verdor especial. Ese es para que usted vea que Dios ha venido hablando estos días aquí. Yo no soy quien para decir a Dios lo que Él tiene que decir, pero Dios es Dios. Y Dios sabe por qué yo he tenido que predicar y hablar lo que he tenido que hablar aquí. En estos 3 días que han sido palabras certeras. Dios no se ha olvidado de ti, hija. Dios no se ha olvidado de ti. Yo sé que tú has dejado prácticamente todo y has sacrificado todo. Y te has tenido que acostumbrar a los cambios que han venido, que han sido drásticos. Pero hay algo que a Dios siempre le ha llamado la atención de ti. Y que tú le dijiste a él: Señor, lo que tú quieres es lo que yo hago. Tú me pones y me quitas, me ubicas donde tú desees. Lo que venga a mi mano para hacer, yo lo hago conforme tú me des las fuerzas. Y eso es lo que estoy haciendo contigo. Por eso te digo, dice el Señor, que te visito de una forma mayor a partir de hoy en adelante, dice Jehová. A partir de hoy en adelante. Con los ojos cerrados vamos a orar. Siga tomado de la mano, vamos a terminar así. Yo sé que hay mucha gente en el altar, yo sé que hay mucha gente en el altar. Y orar uno a uno me daría aquí hasta las 12 de la noche posiblemente. Cuando usted vaya hoy al sueño de la noche, antes de ir al sueño de la noche, ore por mí para que Dios me dé salud para mañana y poder terminar el mensaje que tengo para mañana. Gloria a Dios, preparado para mañana, pueda predicarlo con lucidez, con tranquilidad. Amén. Y con toda fluidez. Sierva, hoy empiezan los cambios. Hoy empiezan los cambios, sierva. Hoy empieza Dios a traer la paz. Faltaba algo, pero Dios me dice: dile que eso que faltaba, hoy yo se lo doy. Faltaba algo. Yo no le conozco a ella, pero ella ha sido muy herida. Ella ha sido bien herida. Ella ha estado en una circunstancia, en una situación de donde hay cosas que ella pudo haber evitado, que no evitó, porque problema o el asunto de ella es que cuando ella ama, ama de verdad y se da, ella se da, no le importa. Y por eso es que ella ha sido muy maltrecha, muy maltratada. Pero Dios me dice que te diga que ya, hija, ya. Tranquila. Dice Dios: todo va a estar bien. Padre, ahora mismo clamo a ti por cada vida que está en este altar. Los hermanos que se toman de manos allá donde están. Dios, tú nos has dicho que lo que estamos pasando es pasajero, no es para siempre. Tú nos has venido diciendo que a través de los tiempos vas a seguir glorificándote en nosotros y enseñándonos cuál es tu perfecta voluntad. Por eso en la noche de hoy clamo por los líderes, clamo por las damas, por los caballeros, por los jóvenes que están en el altar. Y te pido, Señor, que tu favor y tu gracia siga con ellos, que les acompañe. Siga uniendo los matrimonios, los hogares en crisis, los hogares que el enemigo quiere trastocar, los ministerios que el enemigo quiere destruir, los planes que muchas veces el enemigo traza para que, Dios amado, para desenfocarnos de la visión que estamos, Señor, mirando hacia donde nos dirigimos hoy en esta oportunidad. Señor, con tu pueblo yo me uno y declaro inoperante todo plan antagónico. Y declaro inoperante ahora mismo por el poder de tu palabra y en el nombre de Jesús, Señor. Toda altimaña, toda acechanza, Dios amado, Padre celestial, todo desánimo, todo cansancio, toda carga, todo peso, Dios de poder que se quiere manifestar en los tuyos, a partir de hoy en adelante es quitado, es arrancado de raíz. Y yo declaro, Señor, que tú bendecirás la familia. Yo declaro, Dios, que bendecirás los líderes. Yo declaro, Dios, que bendecirás aún los que van a llegar de ahora en adelante, los que han llegado, los que ya se plantan en esta casa y los que seguirán, Dios amado, añadiéndose a este redil. Yo declaro nuevamente lo que declaré sobre tu sierva Ada en su casa. Declaro que tú la levantarás de ahí y declaro también, Dios amado, Señor, que este pueblo podrá entrar de una forma, Señor, aleluya, certera y de una forma segura a la dimensión, al nivel que tú has ya, Señor, aleluya, diseñado para ellos. Yo te doy gracias en esta oportunidad por el bien y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dale aplauso a Dios en esta noche. Ve a tu asiento. Vaya a su asiento. Aleluya. Desde que llegué acá a Puerto Rico, como que el clima me ha afectado un poco. Y aunque ando con antibióticos, me está dando mucho trabajo hablar. No sé qué pasa. Siento como una molestia. Aleluya. Pero estamos gozosos, estamos contentos. Amado, atesora lo que Dios te habló y recuerda darle la gloria a Él porque Él se la merece. Como dije, ore por mí para que mañana, amén, Dios me pueda dar mejor garganta, mejor voz, Amén. Lo bueno es que el culto es en la mañana y en la mañana cae siempre mi voz está intacta. Mi problema es cuando cae la noche y cuando llega el verano. En invierno mi voz se oye como de trompeta, pero aleluya, en verano bastante fuerte. Y como también la estoy maltratando bastante, hemos estado viajando, amado, un sinnúmero de lugares. Esta semana yo salgo de Puerto Rico, ¿ok? Y de aquí yo tengo que viajar a la República Dominicana prácticamente. O sea, yo salgo a ir un regreso a Nueva York y salgo a la República Dominicana este jueves. O sea, que yo no llego a mi casa bien. Llego directamente, yo diría que a tocar y arrancar, porque Dios quiere que yo esté así. Y estaré predicando en Puerto Plata, en la Liga del Atlántico. No sé cuántos han ido a Puerto Plata, Santo Domingo. Ese es un estadio, amado hermano, donde caben cerca de 30 mil personas aproximadamente. Y estaremos predicando allí 3 días de campaña. Hay unos 189 pastores que se han unido para esta actividad. Y estaremos allí, si Dios lo permite, Dios me da garganta y me da salud. Ahí estaremos predicando a las almas para que vengan a Cristo. Obviamente en un estadio el mensaje es más evangelístico que pastoral. Aquí un poco más pastoral que evangelístico, pero allí es más evangelístico que pastoral. Y necesito garganta porque en Santo Domingo grita mucho y yo no me quiero quedar atrás. Amén. Así que ore por esto para que Dios nos bendiga. Quiero agradecer en todo lo que cabe, no había tenido oportunidad de hacerlo, a la iglesia por su hospitalidad, gracias a la Junta por invitarnos, amados, y atender nuestras necesidades y atender también las condiciones pues, del viaje. Gloria a Dios al pastor hermano Olivero también que nos ha tenido en su casa hospedado. Gloria a Dios, aunque no hemos estado allí, hemos estado más por fuera que en la casa, pero hemos tenido un momento muy hermoso con él y con hermana Olga compartiendo. Y nos hemos gozado. Hemos hablado de todo menos de la iglesia, pero hemos hablado un poquito, ¿verdad? Hemos hablado de todo. No acostumbro quedarme mucho en hogares, pero sentí que sí, y me quedé en casa del hermano Olivero. No acostumbro tampoco a hablar de iglesias, por eso delante de la presencia de Dios estoy, no pongo tema y tampoco me gusta que me pongan tema, porque me gusta mejor dejarme dirigir por Dios y me gusta más hacerle caso a Dios. Y como ya Dios me dijo lo que yo tenía que decir, no me hace falta que el hombre me diga. Sigue tranquilo por eso. Así que me siento contento, amado. Gracias una vez más. Mañana nos vemos temprano. Denle un aplauso al Señor que se lo merece, nuestro hermano Olivero con nosotros. Santo el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tan es así, hermano, que precisamente me estaba preguntando el hermano quién era el presidente de la Junta. Él ni siquiera sabía quién era el presidente de la Junta. Y la palabra que él le trajo fue a la presidenta de la Junta. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que Dios ha estado aquí, hermano. Yo sé que Dios ha estado aquí de una forma muy especial, muy especial, muy especial. Bendito sea el nombre del Señor.